Ya hemos escuchado muchos mitos. Hoy me desperté, 20 minutos, día feliz, desaparecido, tiempo de matar, la creciente. ¿Cómo se curan? Si sentís, veo llover, Capitán América, Hawái, solito vas, saltando. Sí, seguimos con Rey. ¿Cómo nadie nos avisó que en un momento iban a estar con... Que los Rey iban todos pegados? Teníamos la lista, pero a veces tienen que aclarar un poco. Este es el Pepsi Music. Salgo a pasear, a caminar. Todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Aparecí en otro lugar donde no vale pensar. No vale pensar. Solo viví los colores del jardín que existen en mí. Busqué encontrar lo que perdí. Este día es para mí. Quiero estar así. Rock and Pop, directo desde Obras.